En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Crawling in my skin, these wounds. beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Es una canción de Linkin Park, el tema Crawling. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 26 de junio, pero del año 1988. Resulta que Bros se encuentra en el puesto número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con la canción I Owe You Nothing. Fue la única canción número 1 para la banda de jóvenes formada por los gemelos Luke y Matt Gross, además de su amigo Craig Logan. Vamos a escuchar esa canción que en una fecha como esta se ubicaba en el puesto número 1 en listas británicas. Allí permanecería durante 2 semanas la canción I Owe You Nothing, Nada Te Debo, con Bros. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Nothing at all. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Yeah.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche.